Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto como cada semana desde este programa radial de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Ya estamos por terminar enero. No creo que estén tristes porque ya le vamos a decir hasta el próximo año. Pues con estos fríos queremos que pase rápido el invierno para disfrutar nuevamente del calorcito. Pero bueno, como dicen, todo tiene un tiempo y algunas cosas son necesarias y tienen que suceder tal cual. Mientras tanto, a taparse con lo que se tenga a la mano. Abrigos, chamarras, suéter, pero sobre todo, cuídese de los cambios bruscos de temperatura. Y bueno, ahora vamos a introducirnos al programa que le hemos preparado para el día de hoy, donde iniciaremos con las noticias más resaltantes del acontecer internacional a cargo de José Ramón García y Ana Garza. Después tenemos el bloque de entrevistas donde primeramente Lupita Vigil nos trae el tema de un deporte extremo, el paracaidismo. En el siguiente bloque, Alma Luna nos habla acerca de la postura que se debe tomar al estar frente a una computadora y la opinión de un oftalmólogo. Para finalizar, nuestro relato de sabiduría con la historia, un huevo. Como siempre, todo el equipo los saluda y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En un informe, Greenpeace reveló que la ropa infantil de numerosas marcas internacionales contiene tóxicos nocivos para la salud. Entre ellas, la tercera parte procedían de China, donde la organización cree que hay que comenzar a atacar el problema. La epidemia de gripe aviar H7N9 es preocupante en China. Nuestra reportera de Sonido de la Esperanza entrevistó al señor She de la ciudad de Guangzhou, en la provincia de Guangdong. En general, no informan mucho de la situación, solo por encima, sin adentrarse mucho. Ahora la calidad del aire es muy mala, por todos lados está gris, incluso yo mismo me siento muy incómodo de la garganta. Por eso, aunque supe del virus de la gripe aviar, es posible que esa cosa esté más lejos de nosotros, porque ahorita por lo que toca a la neblina, esa cosa está dañando directamente nuestro cuerpo, y no he tenido cuidados para eso. La epidemia de H7N9 es posible que sea un virus mortal que todos conocen, pero principalmente depende del gobierno la prevención y la inspección. Si el gobierno no cumple con su deber, la gente no tiene nada que hacer. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Comenzaron en Suiza las conversaciones de paz sobre Siria, en las que participan delegados del gobierno y la oposición de Siria, así como 40 países. La Organización de las Naciones Unidas destacó un crecimiento económico en América Latina, pero también alertó que en la última década la región ha sufrido una epidemia de violencia acompañada por el crecimiento y la difusión de los delitos. Miles de opositores al derecho al aborto se manifestaron en el centro de París para protestar contra el proyecto de ley que, de acuerdo con ellos, quitaría importancia a la interrupción voluntaria del embarazo en Francia. El Cristo Redentor, en la cima del Corcovado, en Río de Janeiro, fue golpeado por un rayo durante una intensa tormenta la noche del jueves 17 de enero. El rayo causó daños al dedo medio de la mano derecha de la emblemática estatua brasileña. En Brasil caen anualmente unos 5 millones de rayos. Ecología. La Comisión Europea propuso reducir en 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea de aquí a 2030. Los rinocerontes blancos son una especie amenazada por la caza furtiva. Sus cuernos tienen un gran valor en China y esto los ha llevado al borde de la extinción. Se estima que solo quedan 20.000 ejemplares en vida silvestre. El Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea prohibir la comercialización del maíz genéticamente modificado Pioneer 1507, por considerar que pone en riesgo algunas colonias de mariposas y polillas. El 2014 será malo para la fauna de varios países, pues hay 5 animales que se encuentran en peligro crítico de extinción. El portal Ecología Verde enlistó los que considera podrían sufrir una inminente desaparición, entre los que se encuentran el lobo gris, el ajolote, el gorila de montaña y el mono araña, junto con el oso pardo de los Andes. Ciencia y tecnología. La revista Nature Neuroscience reveló que tomar una taza de café al concluir un periodo de estudio puede mejorar la memoria a largo plazo y hacer duradero el aprendizaje. Un equipo de expertos de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha empleado un tipo de terapia genética para mejorar la visión de 6 pacientes que de otra manera se habrían quedado ciegos. Se les insertó un gen en las células oculares que revivió a estas células. Deportes. Roger Federer, que derrotó en 4 sets al británico Andy Murray, se enfrenta al español Rafael Nadal, quien venció al búlgaro Grigor Dimitrov en el Abierto de Australia. El gobierno de Estados Unidos prepara 2 buques de guerra y varios aviones como parte de un plan para desalojar a funcionarios y atletas durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia. Esta medida fue asumida luego que un grupo extremista islámico amenazó con atacar la justa deportiva que inicia el 7 de febrero. Cristiano Ronaldo fue reconocido como gran oficial de la Orden del Infante Enrique en su natal Portugal debido a su destacado papel como deportista y su contribución a la proyección internacional de su país. El 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1 que sufrió un accidente de esquí continúa en estado de coma en el hospital de Grenoble en Francia y lo reportan todavía estable. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Pues ya estamos aquí nuevamente para irnos a la entrevista que nos trae Lupita Vigil. Adelante. Hola a todos. Hoy vamos a compartirles acerca de un deporte extremo que se llama paracaidismo y que en inglés le llaman comúnmente skydiving. Sky significa cielo y diving es como echarse un clavado en el aire, algo así. Esto consiste básicamente que brincas de una avioneta a 13 pies de altura y bueno, pues es una experiencia única. Hoy tenemos aquí a la señorita Adriana Sedano. Ella es una chica de aproximadamente 35 años. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, Adriana. ¿Qué nos puedes decir acerca de qué te llevó a querer tener esta experiencia tan extrema? Pues estaba pasando por un momento difícil en mi vida emocionalmente y dije, bueno, hay que intentarlo, tengo que hacer pues algo que suelte adrenalina. No sé, había escuchado también de esto con algunos amigos. Dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver si también me atrevo y soy capaz de aventarme. ¿Lo hiciste sola o cómo fue? Me he aventado 2 veces ya. Las 2 veces han sido con amigos. La primera vez fue, lo empecé a buscar. Alguien me comentó del paracaidismo. Dije, bueno, pues lo voy a buscar. Lo fui aplazando. Dije, después, hasta que un día dije, bueno, vamos a hacerlo. Busqué varios amigos. Muchos dijeron que no. Muchos me dijeron, estás loca, no lo voy a hacer. Otros amigos me dijeron, bueno, pues a ver cuánto cuesta y cuándo quieres ir. Y no, pero es que ese fin no puedo. Y bueno, varias cosas. Y por fin conseguí unos amigos que sí quisieron ir conmigo, la primera vez y esta segunda. Y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a organizarlo. Empecé a buscar, encontré un lugar ahí en Tequesquitengo muy bonito. Además, ese lugar me gusta, el lago y todo, se ve precioso. Empecé a buscar y dije, bueno, pues ya encontré el lugar, hay que pagar. Cuando dije, hay que pagar, unos se echaron para atrás. Dijeron, no, mejor ya no. Otros dijeron, pues sí, paga tú y yo te deposito. Un amigo me dijo, no, mejor otro día, yo voy otro año con más calmita. Y es un proceso un poco, es raro, porque al principio pagas muy emocionado, algo nuevo y todo. Pero ya que estás yendo al lugar, es unos nervios, porque vas en la carretera. Ah, platícanos acerca de eso. Una vez que ya tienes la cita, ¿qué pasa? Y que sabes que es el día que tienes que hacerlo, explícanos más o menos cómo fue ese proceso. Pues ese proceso fue, das un anticipo, pagamos el anticipo y te dicen, bueno, pues el fin de semana, ¿a qué hora quieres? Nosotros hicimos cita para las 8 de la mañana. Nos vimos ahí en una iglesia por el sur. Llegamos como a las 8:10 a Tequesquitengo. Nos dijeron, bueno, pues les vamos a dar una... Hay que esperar a que lleguen todos los instructores. Llegan como a las 9 más o menos, llegaron. Mientras, de 8 a 9 que llegaron los instructores, pues pagas, firmas una responsiva que, pues pase lo que pase, es tu responsabilidad y no hay más, ¿no? Entonces, posterior a las 9 llegaron los instructores, te mandan llamar, de acuerdo a tu peso, te asignan un instructor. Entonces, a mí me asignaron un instructor, ese instructor es quien te da la clase de 5 o 10 minutos, que es una clase en donde te dicen, bueno, pues cuando te vas a aventar tienes que poner tu cabeza, hacerla para atrás y ponerla de lado en mi hombro. Cuestiones muy básicas. Te dan la clase, te ponen el arnés, tus gogles, tus anteojos y listo. Te dicen, bueno, ok, espera y ahorita te hablamos. Dices, bueno, pues voy a volver a esperar, no hay problema. La emoción, pues no importa el tiempo que esperes, ¿no? Entonces, como a los 10 minutos, como a las 9:30, yo creo, nos mandan llamar a mi amiga y a mí. Ya está listo la avioneta, vámonos. Entonces ahí entra el nervio. Te dicen, pues súbete, te subes, me dice mi tándem, me dice... ¿Así le llaman el tándem? El tándem, al instructor que va, pues, el experto que va pegado a ti y es quien abre el paracaídas, ¿no? Entonces me dice mi tándem, nosotros vamos a saltar primero. ¿Tienes inconveniente? Y dije, pues si digo que sí, pues de todas maneras me va a aventar primero. Entonces dije, bueno, pues no, empezamos a subir, arranca la avioneta. Pero son como 10 minutos volando. La vista es preciosa. Llegas a un punto en donde el piloto grita algo como pues ya, o una palabra grita a los... La verdad es que uno va tan nervioso que ni escuchas. Entonces los tándems, que van varios, somos 6, ¿no? Cada tándem con su cliente, pues dicen, pues empezamos a caminar hacia el borde del avión. Entonces te pones en cuclillas, bueno, empiezas a caminar con tus rodillas... Tú adelante, él atrás, él ya para esto, en ese momento, él ya está agarrado a tu arnés, totalmente enganchado. Entonces te ponen en el borde del avión, en la orillita de la puerta, te dice, pon tu cabeza ya de lado en mi hombro, 3, 2, 1, ¡fum! Te avientas y sales. Y es, esos minutos dicen que son, la verdad es que no los conté obviamente, pero son 55 segundos de caída libre. Es muchísimo tiempo, pero a la vez es un momento en donde te bloqueas, yo me bloqueé, vas cayendo, ves todo, a la vez, al mismo tiempo no ves nada, y son unos sentimientos, no piensas en absolutamente nada, yo no pensé en nada, y son puros sentimientos encontrados. Adrenalina, emoción, angustia, miedo, terror, que vas viendo y vas cayendo y... El estómago lo tienes en la boca, totalmente. Ya después de esos 55 segundos, que dicen que la mayor velocidad que agarras son 200 kilómetros por hora. Entonces es algo que, la verdad es que en la Tierra, pues, nunca lo ha llegado, ¿no? Y después aterrizas, tienes que estirar tus piernas como formando una L. Aterrizas, caes de pompa. Pero es la verdad es que es un aterrizaje muy tranquilo, no es nada agresivo para el cuerpo. O sea, llegas muy bien. Y que estos hombres, los tándem, son unos expertos, ¿no? No, pues suena bastante intensa, ¿no? La emoción. Pero ahorita nos vas a compartir, después del corte, qué es lo que te ha dejado. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos nuevamente con Adriana Sedano. Adriana, por favor, ahora ya después de que ya aterrizaron con el paracaídas y todo fue bien y todo, platícanos, ¿qué te dejó esa experiencia? Es una sensación, son, como te decía, son sentimientos encontrados que te deja mucho aprendizaje para uno mismo. Es como liberadora, fue algo interno, algo emocional muy fuerte, fue el darme cuenta de lo fuerte que puedo ser, lo valiente, a la vez lo miedosa. Son unas emociones tan fuertes, pero es tan bonito. Por ejemplo, los amigos con los que me aventé la primera y la segunda vez, todos han querido repetir ese momento y esas emociones, que he de decirte que a mis 35 años nunca había vivido algo tan fuerte, emocionalmente, se enfrentan emociones muy fuertes de miedo, valentía, coraje. La adrenalina. Totalmente, la adrenalina. Y cuando bajas, ya que estás abajo, tienes todavía la adrenalina a todo lo que da. Pero después de, te puedo decir que para mi caso, después de unos 10, 15 minutos, estaba tan relajada y fue el mejor, por así decir ahora que están de moda los masajes, el mejor masaje que pude haber tenido en mi vida. Pues sería como un masaje interno, ¿no? Exacto, totalmente. De verdad es muy liberador. Cuando, por ejemplo, la gente que tiene mucho estrés en mi trabajo, manejo mucho estrés y emocionalmente, como te decía, pasé por momentos difíciles. Y no sabes cómo me ayudó eso. El aventarme, el liberar todo, el te vuelves a hacer, te sientes como una supermujer. Que dices, bueno, si pude hacer esto, puedo hacer tantas cosas. Te da mucho coraje para ver la vida. Y además, ves la vida de una manera diferente. Yo creo, vi la vida que dices, los problemas no son tan graves como los ve uno, ¿no? Es tan, cuando estás cayendo, ves el mundo tan chiquitito y vas bajando y ves todo ya más grande, obviamente. Que dices, bueno, pues, ¿por qué no empiezo a ver los problemas con menos angustia, menos verlos, dejar de verlos tan grandes, verlos realmente como son? Y eso me enseñó, eso mucho me enseñó. O sea que te das cuenta que a veces el miedo nos limita a hacer tantas cosas y a tomar decisiones para lograr ciertos objetivos, ¿no? Como que de alguna manera esta experiencia te va enfrentando a eso y darte cuenta que muchas veces la importancia que le da uno a algo o el miedo que le da uno hacer algo, pues es más bien en la mente. Sí. Y que eso es lo que nos está limitando. ¿Qué te gustaría compartir por último, Adriana? ¿Lo recomendarías a otras personas? Sí, claro, yo sí lo recomendaría. Creo que todos, aún el que le tiene miedo a las alturas, debe de intentarlo. Es algo que es cierto, te libera de muchas cosas. Y tienes que hacerlo antes de morir, creo. Es algo muy bueno, sí lo tienen que hacer. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por todo esto que nos compartes. Con ustedes, Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Pues es verdad que hay personas muy extremas que necesitan adrenalina al tope, como Adriana Sedano, que se dio la oportunidad de lanzarse en paracaídas. Este deporte extremo es donde las personas se lanzan desde un avión, avioneta, helicóptero o globo aerostático Y bueno, los deportes siempre han formado parte del entretenimiento y diversión de muchas personas en el mundo. Y dentro de los deportes extremos están el montañismo de altura, el heli-ski, que es saltar de un helicóptero hacia una cumbre nevada, el salto base, que ya se considera el más peligroso y consiste en saltar desde edificios, puentes o acantilados con un paracaídas, el automovilismo, donde el piloto llega a velocidades de 300 kilómetros por hora, los toros, que es un tema muy controversial debido al maltrato de estos animales, la escalada libre, donde asciendes en formaciones rocosas sin ningún tipo de protección, el trineo de asfalto, que son carreras de patinetas, pero se va acostado y alcanzan velocidades de 180 kilómetros por hora, el buceo en cuevas, que incluso expertos han perdido la vida, el surfing con olas de 6 metros remolcados por motos de agua, motocross, parapente, rafting. ¿Y para ti, cuál sería el deporte más extremo o el más peligroso? ¿Tú practicas algún deporte extremo? Comparte tus experiencias o comenta algún tip que pueda ayudar a otros como tú en Facebook y Twitter de Sonido de la Esperanza. Continuaremos con el siguiente tema después de esta pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. un misterio de mi corazón que no me quiere ni contar a mí. Vivo contigo, es el sueño que yo tengo siempre. Vivo contigo, no encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si es amor por ti. Me temo, me temo que sí. Vivo contigo, es el sueño que yo tengo siempre. Vivo contigo, no encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si es amor por ti. Me temo, me temo que sí. Si tu sombra al viento que se Gracias por continuar con nosotros y en salud, Alma Luna preparó el tema de cómo estar sentado para manejar la computadora desde el punto de vista de un oftalmólogo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Sonido de la Esperanza. Científicamente debemos tener una postura correcta en todo momento, ya que esto va a traer un equilibrio y alineación de nuestros músculos, articulaciones y otros segmentos corporales. Normalmente no nos damos cuenta de la postura de nuestro cuerpo cuando estamos enfrente de la computadora y no tenemos idea del daño que le estamos haciendo a nuestra vista y también a nuestra columna vertebral. Y para que nos oriente sobre la manera más adecuada cuando estamos frente a una computadora, nos acompaña el doctor Ignacio Morales García, que es cirujano oftalmólogo. Buen día, doctor. Buenos días, Alma. Doctor, ¿qué nos puede aconsejar sobre este tema? Sí, mire, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, muchas veces nos sentamos frente a una computadora e inconscientemente adoptamos ciertas posiciones viciosas, tanto de nuestro cuerpo como de nuestro cuello, y entonces eso ocasiona ciertas alteraciones o síntomas que a veces los podemos confundir con otras cosas más importantes. Doctor, usted me mencionaba que el ojo siempre debe estar húmedo. ¿Cuántas veces tiene que parpadear el ojo humano por minuto? En una conversación, los interlocutores parpadeamos una media de 22 veces por minuto. Cuando alguien lee, la frecuencia de este parpadeo se produce 12 a 15 veces por minuto. Pero cuando se está sentado delante de la computadora, los ojos parpadean menos de 5 veces por minuto. Cuando estamos frente a la computadora, estamos más atentos con los ojos, valga la expresión, abiertos, y entonces se parpadea menos. De ahí puede ocasionar que tengamos ojo seco por el menor parpadeo e incrementa la sintomatología de ojo seco. Esto aumenta, por ende, la fatiga ocular y mental. Mire, un ojo sin la lubricación del parpadeo es como un motor sin aceite. La pantalla debe de estar debajo del horizonte visual. Esto permite que los párpados cubran la mayor superficie del globo ocular y disminuya la exposición de la córnea. Así será menor la desecación de la película lagrimal que cubre la córnea y protege de los síntomas de ojo seco. Aquí un paréntesis. La película lagrimal consta de tres capas: la oleosa, la acuosa y la mucosa. Entonces, para que vea usted, aunque aparentemente dice uno, no, pues es la lágrima, ¿no? Pero la lágrima tiene ciertas características. Hablando de la más externa, la más interna, se encuentra la capa oleosa, o sea, la grasosa, la película oleosa. Luego le viene la película acuosa y en contacto directo está la película mucosa. Eso fue como un paréntesis que le quería yo mencionar. Entonces, doctor, ¿la posición de la cara en qué plano debe estar? Sí, mire, a eso vamos a explicarle un poco la posición de la cara. Le pongo el ejemplo, o sea, estando nosotros con la cara y el eje visual, o sea, el eje visual es, haga de cuenta los dos ojos, y estar frente, exactamente frente a la pantalla del monitor, esa es una manera incorrecta, ¿sí? Porque usted mantiene abiertos los dos ojos. Eso no debe de ser. Esto se puede ver en los hogares, en los centros de estudio estatales y privados, en lugares de trabajo, en las escuelas y en los cibercafés. No ponen atención a esta situación de cómo deben poner una computadora cuando llegue el cliente y se siente. La posición adecuada es que el horizonte visual debe de pasar sobre el borde superior del monitor. Entonces, al bajar usted el cuello, o sea, los párpados caen y cubren un poco la córnea. La cubren y al mismo tiempo, pues la protegen, ¿no? lo protege del brillo de la pantalla y disminuye la fatiga visual y mental. La demás zona expuesta, bueno, pues va a ser el área con la cual vamos a estar trabajando, que es el eje visual, o sea, la pupila, parte de la pupila, etc. Esa es la función del párpado y entonces es la manera correcta de que nosotros estemos frente a una computadora. La ubicación del monitor en relación a las fuentes de iluminación, ventanas, lámparas, tubos de neón, debemos evitar los reflejos en la pantalla de la computadora. Imagínense que un foco esté dándonos encima del monitor y este foco nos esté rebotando ese reflejo. Debe de verificarse que la iluminación ambiental sea lo suficientemente tenue para un buen contraste de la pantalla sin que dificulte la visión, pues, de textos, lapiceros, etcétera, que haya sobre la mesa. Tampoco vamos a estar en penumbra o oscuras, porque eso también no es recomendable. Si está mal colocada un área de trabajo, le puede estar dando en el rostro al operador. O sea, quiere decir que no se deben de sentar o trabajar en una computadora y que la ventana me quede a mí en el rostro, viendo frontalmente, ¿no? Esto está totalmente contraindicado. La ubicación correcta de la iluminación debe de ser que la ventana llegue o esté a nuestros lados, que no estén reflejando la luz en la pantalla ni den en los ojos del operador, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el doctor Ignacio Morales García, que es cirujano oftalmólogo, y nos está hablando sobre la manera correcta, tanto visual como postural, cuando nos sentamos frente a una computadora para evitar problemas. Vamos a entrar ahora en una situación de problemas circulatorios que pueden aparecer también en una persona que está largo tiempo en el trabajo de la computación. Al estar sentados largas horas sin mover las piernas, parte de la sangre que debería de retornar al corazón se va acumulando en las venas de las piernas, brazos y cuellos. Así dificulta en forma creciente la normal circulación sanguínea. De forma periódica y activa debemos mover suave y regularmente las piernas, o sea, como si estuviéramos balanceándolas, para que la circulación de la sangre sea adecuada en ese momento. O darnos un break y darnos un tiempecito y pararnos para que la circulación en los miembros inferiores se vuelva a reactivar. Acuérdense que los que han viajado largas horas en avión, que son vuelos de 7, 10 horas, las azafatas nos hacen que nos paremos o hagamos este tipo de ejercicio para que no haya problema de, pues se llama tromboflebitis, ¿no? O sea, que se llegue a acumular la sangre en los miembros inferiores y entonces nos pueda dar un síndrome tromboflebítico. Si usted está más de 3 o 4 horas frente a la computadora, mover sus piernas, balancearlas o pararse de plano y caminar unos 3 segundos y otra vez volver al trabajo, ¿sí? ¿Cómo podríamos o cómo les podría yo mencionar para tratar de armar así en tu casa el lugar de trabajo a donde vas a estar en la computadora? Imaginen que están sentados pues ante su computadora. pues si estuvieran en un sillón de aquellos que tienen regulación para subir y bajar al individuo, pues qué fabuloso. Si no, pues ya estaríamos más o menos buscando una silla que nos dé las alturas ahorita que les voy a mencionar. Entonces, sentados frente al monitor, ya les dije, en primer lugar, el eje visual debe de caer encima del monitor. O sea, quiere decir que el monitor debe estar ligeramente abajito de los ojos. ¿Para qué? Para que esta área de trabajo quede más o menos a unos 5-35 grados, para que los párpados queden protegiendo un poco la córnea. Entonces, ¿cuál es la distancia del ojo a la computadora? Aproximadamente deben de manejarse entre 35 y 50 centímetros. Más allá de 50 centímetros, pues sí, ya a lo mejor también puede haber cansancio, porque si no ve usted bien o lo que está haciendo, pues está usted forzando la vista. La inclinación de la cabeza, también le dije hace rato, 15 grados. La altura de la silla en la cual estamos sentados, del suelo hacia la región a donde está el asiento del sillón, debe ser también entre 40 y 50 centímetros. La altura del escritorio a donde está descansando la computadora sea más o menos 65 a 75 centímetros. Si usted pone todo esto, o sea, lo arma de esta manera, usted va a lograr un área de trabajo adecuada. Y otra cosa importante, el cuerpo casi debe de estar a unos 90 grados. ¿Qué quiero decir? Que los 90 grados lo van a formar las piernas con el tronco. El tronco, o sea, la columna vertebral recta con las piernas, o sea, lo que forman los fémures, a 90 grados. Y los pies, si podemos y tenemos por ahí un escalón o no sé cómo explicarlo. ¿Algo como una cuña? Pues conseguirse ahí una cuña de madera que también nos haga que los pies los mantengamos en una flexión más o menos de 5 a 15 grados. Entonces, usted teniendo todo esto armado, va a disminuir, yo creo que en un 80%, casi estoy seguro, todas las molestias que nosotros vamos a tener cuando pasamos muchas horas trabajando en la computadora. Todo esto que le estoy mencionando no es más que preventivo para evitar muchas molestias, tanto visuales como de columna vertebral y de posiciones viciosas. También una cosa importante que surge ahora y que muchos nos preguntan, si la pantalla del monitor o de la computadora emite radiaciones. Hasta ahorita todos los estudios biomédicos efectuados hasta la fecha no han demostrado que existan riesgos para la salud a causa de radiaciones ionizantes o no ionizantes emitidas por las pantallas de la computadora. Lo que realmente se ha comprobado es que los principales responsables de la mencionada sintomatología son los factores relacionados con la posición del cuerpo y especialmente la disposición de los ojos frente a la pantalla. Eso sí es muy importante. No trabaje más de 50 minutos corridos. Toma un descanso de 5 a 10 minutos, levántese y mire a lo lejos y cerca sucesivamente. ¿Por qué es esto? Porque como estamos enfocados a una distancia de trabajo de 35 a 50 centímetros, el ver a la lejanía usted va a relajar y va a tener menos trabajo del cuerpo ciliar, o sea, usted va a relajar su vista al ver a más allá de 3 metros. Entonces salve sus ojos, parpadee para lubricar, no hay repuestos para tus ojos, o sea, no hay manera de cómo nosotros podamos reponer nuestros ojos. Pues muchas gracias, doctor, por estos consejos. Yo creo que nos van a servir muchísimo a todos y vamos a ir viendo mejoría en nuestra salud. Hasta pronto, doctor. Hasta luego, que le vaya bien. Saludamos a nuestro invitado Ignacio Morales García, oftalmólogo, y gracias por compartir su opinión para que estemos al pendiente de saber qué hacer para no dañar nuestros ojos. Hay que fijarse para corregir los hábitos que te hacen mal. Tienes que ser muy observador de tu área de trabajo. Cuando vayas a trabajar con la computadora, párate un momento y mira a tu alrededor y pregúntate si tienes suficiente luz o la silla en que te sientes es la correcta. qué altura tiene tu computadora, pues si no es lo adecuado terminarás con dolor de espalda, contracturas y sobre todo con la vista cansada. Acuérdese de parpadear para no aumentar la sequedad del ojo. Ajuste el tamaño de los caracteres de los textos en pantalla para que tengas una lectura cómoda. Cada 30 minutos haz una pausa y mira hacia una ventana y ve algo lejano por 30 a 60 segundos. Reduce el brillo a un mínimo confortable. Si tu oftalmólogo lo indica, utiliza colirios recetados en forma periódica mientras trabajas frente a la computadora. De igual manera, los que utilizan lentes de contacto lo tienen que usar con mayor frecuencia. Por supuesto, cualquier dolencia consulte al médico para que el estar frente a la computadora no sea una tortura. Nos vamos a una pausa y regresamos para la reflexión. Si te encontrara tras 100 años, pienso en el mundo tras 100 años. Encontraré tus ojos negros entre millones de ojos negros, más profundos y más bellos. Si te encontrara tras 100 años, una rosa pondré en tu mano, dulce perfume de la noche, tu abrazada nuestra almohada. Yo despierto para verte a la luz de la mañana. Nuestro amor, cuanto más lejos, más nos aproxima. Nuestro amor, un faro que brilla. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad